Es el amor el que me sacó de la nada. Un día mi cuerpo devolverá toda la materia de la que está compuesto, todos los átomos que lo forman, para dar lugar a un nuevo cuerpo. Y cuando llegue ese momento, me gustaría que esos átomos se reorganizaran para dar lugar a una estrella. ¿Y por qué una estrella? Bueno, pues sencillamente porque me gustaría sentirme observada por miles y miles de ojos, como de alguna manera también me siento observada al estar en este espacio público de Univisión, donde si no todas mis palabras, al menos sí se interpreta buena parte de ellas. Entonces, lo que yo pretendo con toda esa gente que visita este perfil es que puedan decir, emulando a Kant, que sienten el cielo estrellado sobre ellos y la ley moral dentro de ellos.